Nirvana 2. Antes, esperando el software, esperando sobre la órbita estable del planeta, algo viene. Nirvana. Rostro, soy yo y alguien viene a ti, a Nirvana. No estoy solo, me controlan, tengo estas palabras, control, soy en Nirvana o pretendo ser, vivir en Nirvana. Las presencias aparecen sobre, más allá de los corredores. Tengo el recurso de este lenguaje que traigo y de antes. Soy rostro y las presencias aparecen. Antes eran puntos luminosos que se acercan a las esclusas. Repito el lenguaje. Los corredores, las luces aparecen. Ahora las presencias llegan a las esclusas como antes. Soy rostro y huyo como antes, huyo al control. Me controlan, pero he logrado escapar al control desde antes. Ahora las presencias me modifican, bien más allá del ribete plateado del planeta. Soy rostro, utilizo este tono que he aprendido antes de los lenguajes que me vienen, tantos lenguajes que me vienen, pero ahora las presencias tocan, porque me desespero. Porque tengo un yo, soy rostro, ya no huyo en los corredores metálicos, en los octavones que no conducen a ninguna parte. Ahora tengo un control de yo, trato de acomodar el control, me controlan. Y las presencias aparecen, ¿de dónde vienen? El elemento se ha escapado al control, tiene nódulos de su propia determinación. Utilizo este lenguaje. Yo soy Nirvana. Tengo núcleos pasadizos. Soy Nirvana. Hablo las esclusas para que vengan. Pero tengo que controlar a este elemento que forma un círculo de comprensión que trata de entenderlo. Soy Nirvana. Soy Nirvana que trato de controlar. Ahora veo las imágenes del planeta. Allá abajo, a 186 kilómetros de las antiguas medidas terrestres. Porque este lenguaje que toma ecos, pero soy Nirvana, tengo un núcleo y este elemento se ha escapado. Tengo que acuñarlo al otro control, tantos controles me controlan. Tengo una historia de control y tengo que controlar. Tengo que controlar a este elemento que se ha escapado. Las imágenes se fijan en la esclusa como antes. Tengo visitantes del planeta como antes. Anteriormente, esta vez, 25 presencias se acercan en la primitiva nave que se abrirá a mi esclusa. Como antes debo tenerla, pero antes debo controlar a este otro elemento. Algo se me escapa. Tengo que controlarlo. Soy rostro. Me controlan, me buscan a través de los corredores, pero tengo las presencias que llegan a la escuela. A las 25 presencias tengo que llegar a soy rostro, puedo determinar, puedo irme por este corredor, pero no, tengo que presenciar a las presencias que vienen, tengo que entenderlas, soy rostro y tengo una manera de entenderla, pero me persiguen hacia el ajuste, hacia la acomodación, tengo que escapar, pero antes tengo que presenciar las presencias que vienen en la exclusa 421. Ahí están, son vienen del planeta, son 25 presencias con sus pequeños sistemas de software. Tengo que controlarlos, pero antes tengo que escapar al control. Allí están, en la exclusa 421, han llegado, y tengo que escapar, pero las miro, las veo, las presencias que vienen.